Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien. Por supuesto que vamos a esto que planteabas vos como un interesante título de tratar de entender de alguna manera qué tiene en la cabeza, qué es lo que está pensando Scioli. Está demasiado apoyado, exageradamente quizás, después podemos hacer un poquito el ejercicio para equilibrarlo, en qué piensan los otros candidatos, ¿no? Los otros candidatos con posibilidades, con chances presidenciales, por así decirlo. Sí. Voy a una pequeña... Ahora nos metemos en eso. Sí, parece, cómo no. Porque me parece que es muy importante lo que decís vos de la psiquis y cómo funciona. Quiero evitar transitar algunos caminos que ya se han transitado referidos a la presidenta, porque también parecen hasta antiguos. Ya fue. Ya está. Es muy curioso, pero digo como representación de la realidad, ¿no? Fue muy curioso el último lanzamiento del satélite ARSAT 2. Sí. La construcción que hizo la transmisión oficial. Quiero decir que en algún momento hasta quedó revelado. Viste que a veces pasa en la tele o que uno termina revelando lo que pasó. No sé si debe tener muchos antecedentes esto. Así como decía antes lo del billete de 30 centavos de dólar, esto tampoco. Porque en realidad la cadena nacional hizo una transmisión en diferido. Ah, ¿sí? Claro. No sabía. Claro. A ponerle, por decir cualquier cosa, a las 6:30 de la tarde se lanzó el cohete. La cadena sobrevino a las, no sé, 7:20, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, la cadena nacional arrancó con la imagen de la presidenta, una imagen de perfil, y mirando un monitor, un televisor, donde, como si la presidenta estuviera mirando el lanzamiento. El lanzamiento que había ocurrido una hora y pico antes. O sea, pasaron en diferido una imagen que ya habían grabado, ¿no? Y luego el diálogo de la presidenta con Devido, contando que sí, que estaba muy contenta, bueno, todo eso que ya se sabe, donde se editaban imágenes del equipo argentino, festejando como si fuera el equipo de la Davis, digamos, cuando salió y aplaudiendo la bandera, bueno, eso es normal, natural. Más las palabras, el diálogo. Y en algún momento, era un programa, exactamente. Hizo un programa, la cadena nacional fue un programa. Y en algún momento del diálogo con Devido, la presidenta dice una frase quizás cuestionable, dice literalmente, acá estábamos todos cortando clavos. Uf. Y en esa frase terminó explicándose el porqué del diferido. Porque lo que se quiso asumir es el riesgo de hacer una transmisión en vivo del lanzamiento y que el lanzamiento fallara. ¿Qué pasaba si salía mal e íbamos en vivo? No, grabémoslo y después lo pasamos, ¿no? Es toda una síntesis extraordinaria. Muy bueno, muy buen detalle. De la edición oficial. Bien, bueno. Vamos ahora a lo que tiene en la cabeza Scioli, por ejemplo. Porque es muy interesante analizarlo en función de toda esta amplia gama de escenarios que se le abren a él si sería presidente, ¿no? Uh-huh. Con el kirchnerismo enfrentado, digo, yo no tengo... Sí. Condicionado, vamos a poner condicionado. Vamos a poner condicionado. ¿Te molesta si te pongo el condicionado? No, condicionado por el kirchnerismo. Dale. Ahí está, ese es un escenario. Sin diputados propios, sin uh-huh. base propia, ¿no? Situación económica gravísima, bueno, todo lo que ya sabemos. Primero hay que entender una cosa, que esto es fundamental. Daniel Scioli quiere sentarse en el sillón de presidente de la nación. Uh-huh. Su aspiración es biográfica. Ajá. No tiene una aspiración en términos de ejercicio político para introducir cambios en la vida de un país. Ajá. No tiene un plan de gobierno para llevar adelante. Puede decir que es más una aspiración personal. Es un logro, una meta propia personal para tener el busto en la Casa de Gobierno. Absolutamente. Okay. Es sentarse en el sillón de Rivadavia, uh-huh. usar la Quinta de Olivos, uh-huh. y el avión presidencial. Ajá. No tiene Scioli un proyecto político. Claro, de continuidad. De continuidad. Claro. No existe el sionismo como conceptos políticos. Sí, ¿no? Sí, sí. No existe. Ajá. No hay. No hay. Es más, desafío a cualquiera en los 8 años de gestión en la provincia de Buenos Aires que me diga qué lo representó a Scioli en estos 8 años. ¿No? Sí, sí. Ese es un punto para mí clave para entender la psiquis de Scioli y lo que puede llegar a venir. Entonces, en su afán por ser eso, hizo todo lo que hizo para llegar hasta acá. Y soportó lo que tuvo que soportar para llegar hasta acá. Es por eso que me afirmo en la hipótesis de que en caso de tener que sufrir algún inconveniente de inestabilidad, no tengo la menor duda que se sentaría a hablar con Macri y con Massa para contener políticamente el gobierno. Sí, sí, sí. Porque él necesita ser presidente de la nación. Y termina ahí el plan. Termina ahí, digo, la favor y en contra que tiene esto que está diciendo, en el caso de que así fuera, y porque además sí es cierto que, bueno, todos sabemos que cuando el impulso, la pulsión, valga casi el sinónimo, el deseo, es tan poderoso, tan fuerte, es una locomotora que lleva todo por delante, inclusive, y en el buen sentido, ¿no? Es decir, que es capaz de, el otro día, hago un pequeño paréntesis también, me asombraba con Bergoglio, ¿no? En su gira, ¿no? Con una persona de 77, 78 años, con una hiperactividad de bajar del avión, hablar en el Capitolio, ir al homenaje en donde cayeron las Torres Gemelas, Naciones Unidas. Naciones Unidas, Harlem, el peregrinaje por el Central Park, la misa en el estadio, toda esa actividad, el Madison Square Garden, toda esa actividad. Era realmente asombroso. Y uno de pronto se pregunta, bueno, si todo esto no tiene que ver con un deseo voraz de estar ahí. Absolutamente. ¿No? Que lo hace. ¿Qué hace que prevalezca más el disfrute que el estrés o la presión o el esfuerzo, ¿no? Totalmente. Digo esto para hacer un paralelismo, obviamente Scioli es mucho menor, pero bueno, ha tenido dificultades físicas importantes, vaya, si las tuvo. Pero lo que pasa es que lo que a mí me preocupa, la verdad me preocupa mucho menos lo del Papa que... No, Scioli, lo del Papa es un comentario desde el asombro. No, es un comentario desde el asombro lo del Papa. En el caso de Scioli, a mí lo que me puramente preocupa, personal, de la relación del hombre y con el poder. El deporte. Sí. Claro. A mí lo que me preocupa lo de Scioli es que al no haber un proyecto político detrás, no hay un partido, no hay una idea, claro. No hay sucesores. Bueno, tampoco los hay ahora, ¿no? Digo, por eso no hay sucesores. El kirchnerismo podría tener sucesores, pero salteando una generación casi. Porque no se preocuparon nunca porque lo que lo sostiene no es un proyecto político. Exactamente. Sí, sí. No hay sucesores. Sí, sí. ¿Por qué no hay sucesores? Porque no hay partidos políticos. Exacto. Se destruyeron los partidos políticos. Bueno, si no hay una reconstrucción del sistema de partido, no va a haber democracia en la Argentina. Porque en ese caso no hay lo que sería un escalafón, no hay lo que sería, siguiendo tus metáforas deportivas, no hay divisiones inferiores. Claro. Es decir, no hay chances de que vayan desarrollándose políticamente, pese a que hoy en día pareciera que la cosa es distinta, pareciera que el kirchnerismo está en algún caso construyendo algo a futuro, que esto creo que recién se va a saber después de un tiempo que el kirchnerismo deje el gobierno, para claro. saber si esto realmente persiste o no, porque ya pasó con el menemismo. De hecho, Víctor, creo que en la terminología que usamos, casi por efecto reflejo, por efecto eco, estamos describiendo, como hacía la presidenta con el tema del satélite, estamos describiendo la debilidad. El hecho de que a todo le pongamos el ismo, claro. A cada nombre propio le pongamos el ismo, que sea menemismo, alfonsinismo, kirchnerismo, macrismo, está determinando